Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión de la revista cultural Alquimia de las Palabras. Saludamos a todos ustedes quienes nos acompañan desde la página web, desde el canal de YouTube, martes 15 de septiembre del 2015, tarde soleada en Quito, tarde calurosa. Les recibimos con un abrazo afectuoso a todos ustedes. Esta tarde tenemos dos temas importantes para tratar. Quito ha estado de celebración. Quito cumplió 37 años de haber sido nominada, declarada Patrimonio de la Humanidad. Ese es uno de nuestros temas. Y el otro tema a tratar es un proyecto integrador. Integrador entre la educación, los valores, la formación del ser humano. Estamos hablando del proyecto Descubre Scouts. Está aquí con nosotros Diego Escobar. Con él vamos a desarrollar nuestro plato fuerte. Y para cerrar, tenemos nuestra agenda cultural, que en esta ocasión está dedicada a los jóvenes, principalmente con una proyección de cine, dos proyecciones de cine dedicada para los jóvenes. Sintoniza Alquimia de las Palabras, el programa cultural de Flaxo Radio, todos los martes a las 16 horas con 5 minutos y su reprise los sábados y domingos a las 15 horas por Corape Satelital. Memorias y Palabras. Estamos ya en el segmento dedicado a la literatura, pero en esta ocasión, en Memorias y Palabras, rendimos un homenaje a la bella ciudad de Quito, que, como lo comenté hace un momentito, acaba de cumplir 37 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El 8 de septiembre de 1978, Quito fue nominada, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en reconocimiento a la historia milenaria de esta ciudad, en reconocimiento al casco colonial más grande de América Latina, en reconocimiento a lo que hace a una ciudad, a un país, a su gente, a la maravilla de personas que habitan en la ciudad de Quito, en reconocimiento a sus paisajes, en reconocimiento a la monumental obra arquitectónica que hay en Quito. Quito combina lo clásico de una ciudad española en el casco colonial con lo moderno de la ciudad y estos cambios vertiginosos que está viviendo ahora Quito, convirtiéndose en una metrópoli. Quito ha crecido en estos 37 años, ha modificado su paisaje considerablemente, se evidencian grandes construcciones y Quito sigue siendo esa carita de Dios a la que todos queremos volver en algún momento. Quito ha sido declarado este patrimonio cultural por sus plazas, sus conventos, las calles del centro histórico. El centro histórico, este casco colonial, asentado en 387 hectáreas. El haber declarado a la ciudad como patrimonio de la humanidad nos ocupa muchísimo a nosotros como ciudadanos, porque una ciudad sin personas no es ciudad. El ciudadano hace parte también de ese patrimonio. Y aquí, en Alquimia de las Palabras, queremos homenajear con este espacio a la ciudad de Quito, a la carita de Dios, a la ciudad a la cual todos queremos volver. Aún

Para abordar este tema tan acorde con el inicio de las clases en la región Sierra y Amazonía de nuestro país, hemos invitado a Diego Escobar. Diego, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Diego, como acabas de escuchar, Descubre Scout es un proyecto piloto, un proyecto que arranca en pocos días, que está trabajándose y que va a beneficiar a muchos niños, niñas, adolescentes del Ecuador. Coméntanos esta aventura en la cual el movimiento Scout está ahora inserto. Sí, bueno, efectivamente el proyecto Descubre Scout es un proyecto que lo está haciendo la Asociación de Scouts del Ecuador asociada con lo que es el Ministerio de Educación. Este proyecto realmente no está arrancando en estos días, lo venimos trabajando ya desde el mes de enero. Hemos trabajado a nivel interno, a nivel asociación y ya obviamente lo estamos ahora haciendo en todos los lugares en donde estamos queriendo ampliar la cobertura del movimiento scout y queriendo lógicamente poner de lo que son los scouts en lugares donde nunca han existido scouts o en lugares donde queremos ampliar la cobertura de los grupos ya existentes. ¿Qué es lo que caracteriza a la asociación scout? ¿Ser scout qué es? Yo recuerdo un fragmento de una canción que escuchaba a dos scouts que son amigos míos, uno de ellos es mi esposo. Que es una clásica canción del movimiento scout dedicada a Baden Powell. Sí, efectivamente, los scouts somos un movimiento juvenil, básicamente nos describimos como un movimiento juvenil, en donde el que son integrados niños, jóvenes y adultos, los cuales son los que motivan el movimiento, los que tienen el aporte en el cual le dirigen a los chicos, dirigen a las personas que están trabajando. Y nosotros, ¿quién nos caracteriza? Nos caracteriza ser un movimiento de educación no formal que enseña valores. Valores de los cuales se transmite a los chicos, pero de una manera lúdica, de una manera muy entretenida, con actividades muy creativas, con salidas, con desarrollo de la personalidad del chico, desarrollo integral de todas sus potencialidades, aprenden cosas. O sea, en realidad el movimiento Scout como misión básica tiene ser un movimiento educativo con una formación en valores a través del juego. Es prácticamente nuestra razón de ser. Y acá en el Ecuador, ¿cuántos años está ya el movimiento Scout? El movimiento Scout en Ecuador está cumpliendo más de 90 años. Efectivamente, nosotros estamos fundados en Ecuador desde 1920. Este año se formalizan los 95 años de asociación. Y nosotros pues empezamos en pocos lugares, con pocos grupos, ciudades en donde estábamos trabajando, pero ahora ya tenemos una cobertura prácticamente a nivel nacional, en todas las provincias, inclusive en Galápagos, tenemos en Costa, en Sierra y en Oriente. Y los scouts se caracterizan por una estructura particular que tiene mucho que ver con un texto infantil muy interesante, un texto donde hay varios personajes, inclusive en la manada hay nombres que salen de esta lectura que es tan simbólica y tan cargada de experiencia para los niños. Sí, nosotros tenemos, dependiendo de la edad, tenemos diferente marco en el cual se desarrollan las actividades. En el caso de los niños, preferentemente utilizamos lo que es un mundo más de imaginación, más de la magia que es característica de los niños. Entonces nosotros en los niños que trabajamos grupos de 7 a 11 años, lo que tenemos con ellos es basado la historia, una historia de la selva, que es un libro que en su tiempo fue inclusive galardonado por uno de los grandes escritores de ese tiempo, era un escritor de origen indio, de la India, uh-huh. En donde nosotros tomamos esos personajes, tomamos esa historia, que es una historia de la selva, en donde es un niño que crece en medio de animales, en donde nosotros podemos poner a ciertos personajes que los adultos caracterizan a esos personajes, son quienes guían la actividad y son quienes sacan adelante todas las cosas utilizando la alegría de los niños, la potencialidad que ellos pueden tener, y eso lo orientan de tal manera que podamos educar a través de esas actividades. Tenemos la manada, la quela. Efectivamente, en la manada tenemos los dirigentes. Externamente podríamos decir en términos generales dirigentes, pero nosotros tenemos lógicamente ahí sus nombres propios, que es nuestra propia metodología. Tenemos lo que es Aquela, que es el jefe principal de la manada que se llama el grupo de los niños. Tenemos Balú, tenemos Bagheera, que son las personas que son los que mueven y los que motivan. Ahora, el hecho de que sean estos personajes, evidentemente no carece de que ellos sean dirigentes, personas perfectamente capacitadas, perfectamente entendidas en todo lo que es el tema de desarrollo de niños, de desarrollo de lo que es la parte de educación, lo que es la parte de desarrollo de personalidad. Ellos de por sí, nosotros tenemos un sistema permanente de capacitación a dirigentes, en el cual siempre vamos tratando de ir desde la experiencia de las actividades que vamos haciendo, retroalimentando las actividades que nosotros estamos haciendo ahora. Esa es la función justamente de trabajar en campo, trabajar con los chicos y traer luego esas experiencias a los cursos para poder tener un pensamiento claro y un pensamiento concreto a que no se pierda lo que es la misión del movimiento Scout. Y en todo el proceso se potencializan muchas áreas de los niños y de los adolescentes. La autonomía, uh-huh, el respeto, el trabajo en equipo, que es tan fundamental en la vida cotidiana a nivel familiar y luego en el espacio laboral, el no boicotear los procesos de otros, el trabajar en equipo con respeto hacia los demás. ¿Cómo un niño que entra al movimiento Scout, a los diferentes grupos que tiene el movimiento en nuestro país, en nuestra ciudad, cómo se va a beneficiar, cómo esta estructura va a modificar su personalidad? Esta estructura va a modificar esta personalidad por el aporte que nosotros tenemos. El movimiento Scout lo que desarrolla es todas las áreas de crecimiento que tiene una persona. Entonces la desarrollamos de manera integral. Tenemos nosotros un aporte de la corporalidad de la persona. Tenemos un aporte de la espiritualidad de la persona, de la sociabilidad, la creatividad. Todas estas cosas hacen que ese aporte que se hace a través de actividades logren que la persona desarrolle lo que es la autodisciplina, el trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad, también desarrolla la lealtad, infinidad, todos los valores y de hecho que están reflejados en la ley Scout que nosotros tenemos a nivel mundial, de hecho. Y cuando un niño entra, ¿qué tiempo necesita para ir pasando por estos espacios de formación? Nosotros recibimos niños a partir de los 7 años. A los 7 años, porque ya tenemos a esa edad niños que son un poco más autónomos, ya un poquito más independientes, ya pueden desarrollarse. Porque nosotros, como parte de las actividades que tenemos, es llevarlos de excursiones y de campamentos. Entonces, evidentemente, el niño tiene que tener su cierta edad como para poder tener, desarrollar igualmente sus ciertas responsabilidades. Nosotros trabajamos con niños de 7 a 11 años, que es la rama de la manada, que se llama, la rama que es de los niños más pequeños. Luego pasamos de los 11 a prácticamente los 15 años, que es la unidad de scout. Y de los 15 años a los 17 pasamos de lo que es la comunidad de caminantes, y de ahí vamos de los 17 a los 21, que es la comunidad de rovers. A partir de los 21 años, nosotros ya acogemos a las personas que están, ya salen beneficiados de todo el programa Scout que se ofrece, para que sean los dirigentes y nos puedan colaborar voluntariamente en continuando dando ese beneficio que recibieron, reflejándolo otra vez, replicándolo otra vez para los chicos. Es decir, que en este proceso formativo lúdico potencializamos el liderazgo de los niños, de las niñas, de los adolescentes como un ser integral respetuoso, amoroso de su entorno, solidario. Sí, así es. Nosotros tenemos ley, como la indicaba hace un momento, tenemos principios que son Dios, patria y hogar. Tenemos lealtad, abnegación y pureza, que son igualmente los que nosotros tenemos, proteger al débil, la unidad, la alegría. Nosotros hacemos que el trabajo internamente que tenemos nosotros, a más de todo lo que es fomentar los valores, de hacer las actividades, juego, de aprender haciendo, de aprender en el juego, de aprender en el entorno, nosotros tenemos el trabajo en equipos, que esto se refleja en que vamos desarrollando liderazgo en las personas. nosotros, a la vez que les damos también el espacio para que se hagan responsables de las cosas que hacen, vamos en sí fomentando en ellos que puedan ser, como nuestro lema lo dice, mejores ciudadanos para construir un mundo mejor. Efectivamente, ese es el objetivo, y para que uno pueda construir un mundo mejor tiene que ser tener esa responsabilidad, ese liderazgo para poder alcanzar ese punto. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa musical. Vamos a invitar a Alex Alvear, esta nueva voz de la música ecuatoriana. Y él nos trae una canción maravillosa que nos habla y que refleja lo que es el Ecuador. Con Alex Alvear, ¿De dónde vengo? @FlaxoRadio. Y Y antes de continuar esta entrevista, quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de la página web de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es, o también ustedes pueden escuchar este programa los días sábados a través de la radio Casa de la Cultura en los 940 AM de 2 a 3 de la tarde. También en la red Corape a nivel nacional retransmite Alquimia de las Palabras. Está con nosotros Diego Escobar del Movimiento Scout. Con él estamos hablando sobre este proyecto integrador Descubre Scouts. Descubre Scouts es un proyecto piloto que va a nivel nacional a generar nuevos espacios, espacios lúdicos, espacios de aprendizaje con niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Diego, ¿qué es Descubre Scout? El proyecto Descubre Scout es una alianza que tenemos con el Ministerio de Educación, en el cual tratamos de llevar lo que es los scouts, que es la formación que tenemos los scouts a nivel universal. Es por primera vez que en Ecuador se está expandiendo el movimiento a lugares en donde ni siquiera, como comentaba hace un momento, han existido scouts. Entonces, el proyecto quiere trabajar con chicos, con hombres, mujeres, de colegios, básicamente de instituciones fiscales, en donde nosotros trabajamos con estas personas, con estos chicos, buscamos voluntarios nuevos, porque la idea es crear grupos de scouts desde cero. Crear grupos de scouts en donde conseguimos prácticamente todo el proceso, desde la búsqueda de voluntarios, la promoción con chicos y sostener el movimiento con una formación adecuada, el seguimiento adecuado y sostener ese grupo en el tiempo. El proyecto Descubre Scout lo que trata es de universalizar el concepto de scout en el Ecuador. Y al trabajar con el Ministerio de Educación, comprendo que está enfocado este proyecto a las unidades educativas de los colegios, obviamente, las unidades educativas fiscales, fiscomisionales, Diego. Sí, efectivamente. Nosotros estamos enfocados y trabajando con unidades educativas fiscales. Entonces, nosotros hemos tenido un primer grupo de lugares en donde hemos trabajado. Hemos sacado ya 11 grupos de scouts que han sido todos creados en lo que son la Unidad del Milenio. Unidades del Milenio de algunas ciudades principales como Quito, como Guayaquil, e igualmente Unidades del Milenio en lugares alejados, podríamos decir de alguna manera, en el oriente, en Imbabura. Tenemos también lugares como en el centro del país, como es la provincia de Bolívar. Entonces tenemos en varios lugares con 11 grupos y este momento estamos trabajando ya con unidades educativas fiscales ya en ciudades principales prácticamente. Y este trabajo extracurricular, extraescolar, que brinda a los chicos, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, posibilidades de conocer otros lugares, posibilidades de acción, de solidaridad, de acción de cuidado a la naturaleza, posibilidades de juego, de trabajo en equipo, ¿se realiza en qué horarios? Nosotros trabajamos, básicamente se busca un acuerdo entre las personas que integran el grupo. Básicamente tratamos de que sea un horario y un día en el cual pueda asistir la mayoría de personas. Entonces, generalmente trabajamos los fines de semana, generalmente los días sábados, sábado en la mañana o sábado en la tarde. Y hay pocos lugares en donde trabajamos igualmente entre semana. Pero el día clásico en donde funciona un grupo scout son los días sábados. Los días sábados en la mañana son alrededor del mediodía, 3 horas. Sí, digamos, son alrededor de 3 horas en la mañana. Grupos de scouts que arrancan su actividad del día de 9 de la mañana a 12 del día, digamos. Hay otras ciudades, por ejemplo, en donde el clima no permite trabajar en la mañana porque es un poco fuerte, como es en la costa. Las Galápagos. Actividades empiezan, claro, justamente empiezan en la tarde, digamos, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. 2 de la tarde a 5 de la tarde, y eso nos permite, dependiendo del sector, dependiendo de la región donde estamos, dar una oferta de horario en donde generalmente todos están reunidos y podemos encontrar scouts en diferentes lugares. ¿Y esto tiene un costo? No, absolutamente. Nosotros tenemos un costo mínimo que es una inscripción anual, que es una inscripción realmente de un valor muy bajo, que sirve para cubrir básicamente cuotas de pertenencia, para cubrir un poco el funcionamiento operativo de la asociación, pero es un costo realmente muy bajo. Nosotros no tenemos ningún valor adicional en una mensualidad y las actividades que se generan, muchas se hacen por autogestión, que no tiene costo para los chicos, sino más bien se enseña lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo que se logra con eso, y otras pues igualmente solamente son cuotas pequeñas que son para pagar gastos de movilización, de refrigerios, cosas muy de gastos muy pequeños, porque la idea es justamente trabajar eso, esas actividades que se enseñan, que no se necesita dinero, sino que más bien se necesita voluntad para trabajar y lograr las cosas. Y en este proyecto de descubrir en otras provincias a potenciales scouts, tanto a nivel de voluntarios, a nivel de dirigentes que van a empezar a hacer este trabajo de acompañamiento en la formación integral de los niños, las niñas y las adolescentes, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal en las provincias, en las regiones del país? Sí, nosotros hemos podido trabajar, desde luego todo esto requiere un esfuerzo, requiere un seguimiento bastante cercano de parte nuestra, desde la oficina principal, que es donde estamos operando todo. Y nosotros pues hemos tenido buenas experiencias, en otras experiencias un poco más complicadas de hacer, pero hemos logrado efectivamente concretar los grupos de scouts que nos hemos propuesto. Nosotros tenemos en total como proyecto crear 35 grupos nuevos, de los cuales ya hemos entregado 11. Los demás estamos justo trabajando con los 24 y fortalecer igualmente los grupos scouts que ya tenemos, que son 50 grupos. Y en todos esos grupos vamos a integrar nuevas personas, que tanto en chicos como en voluntarios. ¿Qué, para ir cerrando este momento de entrevista, qué caracteriza a una persona que ha pasado por el movimiento scout? ¿Qué caracteriza? Yo creo que una de las cosas que nosotros inculcamos es tratar de que las personas sean un aporte a la sociedad, tratar de que sean solidarios, tratar de que ellos traten de contribuir en realidad a la sociedad en todas las cosas que pueden hacer, tratar de que sean estas personas líderes, que sean respetuosos, que tengan ética. Eso es lo que se logra en una persona scout, la solidaridad que se encuentra en un scout con otro scout. Es un sentido de pertenencia muy alto, muy grande. Puede encontrarse un scout de un país, de Ecuador, con alguien de China que se identifica plenamente como scout. Puede encontrarse un dirigente scout que fue o scout hace muchos años y ve un scout ahora y se identifica también otra vez. O sea, sí se crea un sentido de pertenencia que permanece en el tiempo. Un vínculo de familia. Un vínculo absolutamente muy claro y muy cercano para las personas que son los scouts. Vamos ahora a escuchar El Caballito Azul. Viajarán a la tierra de los sueños, despacito trotará el caballito azul. Toro tiqui, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiqui, toro tac, el caballito azul. Con este caballito azul vamos cerrando nuestra entrevista con Diego Escobar. Diego, ¿cuál es la promesa scout que hacen los niños, los chicos cuando ingresan? La promesa scout es una adhesión voluntaria que se hace a los principios del movimiento. Esta promesa scout lo que busca es que la persona, de una manera espontánea, al momento que decide esta persona, se adhiere a cumplir la ley. Entonces, la ley que nosotros tenemos es una ley scout desarrollada y pensada para toda persona, que sea absolutamente clara, que sea entendible, que sean unos principios que guíen lo que vamos a hacer y orienten las actividades que vamos a hacer. La promesa básicamente pues nos lleva a esto y nos hace hacer una especie de conciencia de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo bueno que nosotros necesitamos llevar en nuestra vida. Es importante en el proceso formativo de los niños, las niñas, los adolescentes, la pertenencia adecuada a grupos determinados, independientemente de la religión, a grupos positivos de crecimiento, a grupos que sumen para su crecimiento, para su formación integral. Y los scouts definitivamente van a eso, van enfocados a desarrollar una escala de valores aplicable a todo el mundo, independientemente de la condición étnica, de la condición económica, etcétera, son valores que van definiendo la personalidad de cada ser humano. La solidaridad, el respeto, el amor y el respeto a los padres, la naturaleza, la autonomía, el trabajo en equipo. Así es. Y ahora Descubre Scout va con estos valores, con este reto, con este desafío a todas las provincias del país. ¿Cuándo tendrán una evaluación de lo que ha sido y se va a desarrollar en el proyecto? Sí, nosotros, como bien lo dices tú, tenemos de la que es el aprendizaje y lo que es de los valores, pero siempre utilizamos nuestra metodología, que es el juego y aprender haciendo. Entonces nosotros, si bien somos tenemos actividades que tienen un fin específico, pero la manera que tenemos nosotros de desarrollar esa actividad y de llegar a ese fin es a través del juego, a través de acciones que los niños o los jóvenes inconscientemente, podríamos decirlo de una manera no, que ellos no la toman mucho en cuenta, ellos van dirigiendo a cosas específicas que como formación es lo que conviene. Ahora, respecto al tema de cómo nos ven las provincias, nosotros este proyecto, como lo indicaba en un inicio, estamos desde el mes de enero. Entonces nosotros en este momento estamos haciendo ya una evaluación de la entrega de los grupos que hemos hecho. Nosotros a los grupos los hemos construido desde cero, hemos buscado los voluntarios, los hemos formado esos voluntarios, hemos buscado chicos, hemos hecho que funcionen esos chicos con un seguimiento cada fin de semana seguido desde el proyecto, y a esos grupos los hemos entregado a la estructura formal ya de la asociación, para que la asociación sea quien le vaya llevando de la mano. Sin embargo, nosotros igualmente tenemos nuestras personas, que nosotros tenemos directamente nuestras, que son los que acompañan los grupos y van viendo el desarrollo. ¿Qué resultados es el que estamos teniendo? Nuestro mejor resultado es, uno, ser de influencia positiva. Dos, que el grupo se sostenga en el tiempo. Entonces, lo que nosotros buscamos es que todos los grupos scouts que hemos hecho se sostengan en el tiempo. No sacamos mayor cosa que solamente sean grupos que se sostengan durante la duración del proyecto y luego de eso ya el grupo vaya decayendo y ya no sirva. Nosotros damos toda la asistencia necesaria, asistencia en sitio, asistencia, nosotros enviamos aquí comunicaciones, enviamos material, hacemos capacitaciones adicionales, todo lo que se necesite para que el proyecto subsista y se mantenga. ¿Qué lo dirá esto? Dirá el tiempo, pero nosotros estamos sembrando buenas bases para que los grupos sigan, para que los grupos se intervengan, porque son en lugares donde no han habido scouts. Entonces realmente es una propuesta innovadora en esas personas. Hay mucho interés de los chicos, hay gente que se ha comprometido, que igualmente nunca ha escuchado scouts, pero se ha comprometido y está trabajando, está sacando adelante los grupos scouts. Siempre es un esfuerzo. Siempre ser un dirigente scout de voluntario requiere su tiempo, cada uno tiene sus actividades, trabaja o estudia, pero cuando tenemos la conciencia del voluntariado hacemos las cosas de verdad con buena calidad. Diego, vamos a ir cerrando la entrevista. Danos datos de contacto, de correo electrónico, dirección, teléfono, de el Movimiento Scout en Ecuador, para quienes estén interesados, niñas, niños, adolescentes o adultos también que pueden ser voluntarios y quieran adherirse, quieran sumarse al Movimiento Scout, puedan ubicarles. Sí, efectivamente. Nosotros en el Movimiento Scout y en Asociación de Scouts del Ecuador buscamos a los chicos y buscamos a los voluntarios que nos ayuden a trabajar justamente con los chicos, a que sean los que aporten y dirijan las actividades. Los puntos de contacto que nosotros tenemos son el teléfono 1-800-SCOUTS e igualmente tenemos la página web que es www.scoutsecuador.org. Esto, ahí encontramos nosotros información más amplia de lo que estamos conversando y encontramos ya direcciones específicas donde funcionan grupos de scouts, números de contacto en donde comunicarnos y también donde enviar correo electrónico. Está hecha la invitación para quienes quieran incorporarse, incursionar, descubrir lo que es ser un scout, el buscar este contacto. Diego, repítenos más una vez más la línea del Movimiento Scout. Sí, claro que sí. Los datos de contacto son 1-800-SCOUTS. La página web es www.scoutsecuador.org. Muchísimas gracias. Este ha sido el espacio dedicado al proyecto Descubre Ecuador, que busca abrir nuevos espacios para los niños, las niñas, los adolescentes en el Ecuador a través del Movimiento Scout. Ha estado con nosotros Diego Escobar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación igualmente. Estás en compañía de Alquimia de las Palabras a través de Flaxo Radio. Tablas, cine y otros malabares. En el segmento de la agenda cultural, para esta semana hemos preparado cine para los jóvenes, acá en Flaxo Cine. El Cine Club Mal de Ojo presenta Juventud Perdida Tesoro. Para el viernes 18 de septiembre les invitamos a venir a Flaxo Cine acá y visualizar, disfrutar de esta película Estocolmo a las 17:30. Esta proyección es el día viernes 18 de septiembre. Y el siguiente viernes, me refiero al viernes 25 de septiembre, tenemos la película 87, igual a las 17:30. También Flaxo Cine tiene un espacio dedicado a los guaguas, a los más pequeños. Y vamos a tener una proyección todos los sábados a las 11 de la mañana. Ustedes pueden venir, están cordialmente invitados a Flaxo Cine a disfrutar de este cine juvenil y este cine infantil. Esto ha sido todo en este programa de Alquimia de las Palabras, martes 15 de septiembre. Agradecemos a Javier Maca su apoyo en los controles y se despide de ustedes Maite Gavilanes. Será hasta la próxima semana en Alquimia de las Palabras por Flaxo Radio. Gracias.